¿Cómo es? Quizás. Es sábado y es la hora indicada. Desde el estudio 420 de Radio Placeres comienza su programa informativo, recreativo y medicinal. Todo lo que quieren saber sobre el cannabis y nunca supo dónde encontrarlo. Aquí comienza Placeres Canábicos. De octubre, episodio número 19 de Placeres Canábicos. Bienvenidos al programa radial de Amigos del Cannabis Valparaíso. Esta semana con noticias agradables en el ámbito canábico nacional. Agradables y algunas también bastante ridículas. ¿Cómo están, chicos? Bienvenido una vez más a Placeres Canábicos. Nuevo sábado, nuevo capítulo. Estamos acá presente, Catilio y Morgana, para traerles todo acerca del cannabis. Esta semana, como les contábamos, con una noticia que nuevamente remece a la cultura canábica nacional, el caso de Agrofuturo y el primer cultivo de marihuana medicinal en Chile. Legal. Bajo lo que es la ley 20.000. Claro. Bueno, hubo nuevas noticias de parte de la Corte Suprema, así que vamos a pasar después a eso. Atento para eso. Y para relajarnos, bueno, un saludo de aguante a la policía holandesa. Oye, sí, que fuerte, van a saber después la noticia. Sí, ahí se van a acordar cuando escuchen crónicas. A nosotros nos gustaría que para las protestas viniese esa policía acá, así que hicieron intercambios con nuestros carabineros. Sí, está bastante. Para los que no siguen mucho, o sea, para nuestros radioescuchas fuera de Chile, que quizás no han seguido mucho lo que es la contingencia nacional, seguimos luchando por una educación gratuita y de calidad. La policía sigue reprimiendo a los estudiantes y en Chile se siguen cometiendo abusos de todo tipo. No, esto ya está llegando a niveles nunca antes sospechados o no vistos desde la dictadura, como es el caso de los periodistas que están siendo detenidos por el simple hecho de pedir identificación a los carabineros que los golpean. Y a la vez también el caso. Y que no llevan identificación. Y el, eso el caso es acá en Valparaíso, que ya es una agresión brutal, que es la persona que le pusieron un fusil para lanzar granadas dentro de los pantalones, mientras estaba siendo detenido por 8 carabineros de un piquete policial, tratando de detener a una persona que estaba participando en la protesta. Pero colocarle un lanzagranadas en los pantalones me parece un abuso. O sea, acaban de pasar la ley contra el bullying en los colegios, ¿y qué pasa con el bullying por parte de los que se suponen debiesen resguardar el orden público? Tenemos también una lectura volada correspondiente al concurso de amigosdelcannabis.cl y vamos a tener también un tip de cultivo específicamente en la germinación de las semillas. Sí. Oye, un gran saludo al otro lado de la cordillera a nuestros amigos argentinos que ayer tuvieron la reunión organizativa para lo que va a ser la marcha de autoconvocados el 10 de diciembre. Así que ahí vamos a tener, yo creo que novedades respecto al tema, a más tardar el lunes en el Ojo Canábico seguramente van a tocar el tema los canapíes. ¿Y tú vayas a ir, Morgana? Quiero puro ir, o sea, quiero puro estar ahí en esa marcha de autoconvocados. Sí, también tenemos vínculos latinoamericanos, ha vuelto la voz, la perdimos por una semana nomás. Sí, esta vez con nuestros amigos de Nicaragua. Así que atentos a lo que ha llegado Vínculo Latinoamericano. Sí. Cómo ha avanzado, cómo ha hecho girar la rueda de canábica sudamericana. Increíble, ojalá que siga y que demos la vuelta. Y ojalá se multiplique esto y ojalá cada vez impulso empieza a levantar a más países para que generen más programas y tengamos mayor información y mayor acceso a información. De hecho, ya luego vamos a tener un proyecto radial parecido a lo que eran los latinoamericanos, pero no entrevistando, sino que viajando y conociendo a gente en todo el continente, que es proyecto Nerpun. Eso es en Mapudungun, la lengua mapuche, la lengua original aquí en esta zona geográfica llamada Chile. Significa trayecto por allá. Y esto lo van a hacer dos compañeros activistas de Movimental, Paula y Jesús. Así como la cámara viajera de Don Francisco, claro, ahora vamos a tener a dos activistas recorriendo Sudamérica, una versión canábica posmoderna de Che Guevara. Capaz, anda a saber qué sea, porque esto ya va más allá de lo que queríamos hacer nosotros a principio de esta primera temporada de Placeres Canábicos, que era ir al norte a conocer a los chicos de Antofagasta, de Calama, de La Serena, en lo que iba a ser la tierra en que fumamos. Pero ahora sí. Se viene entonces proyecto Nerpun, así que atentos a... Sí, vamos a tener información acerca de ellos. Oye, recordar que seguimos luchando, bueno, los jóvenes seguimos luchando todos por la educación. Y como ciudadanos tenemos que luchar también por esta nueva injusticia declarada en Hidroaizen. Ojalá esta cuestión siga creciendo y sigamos pudiendo cada vez ser más. Esto ya ha llegado a niveles tales de que en Nueva York, en Estados Unidos, se están congregando en la tierra de la libertad, donde las libertades están realmente frenadas, donde no existe la libertad de reunión, por ejemplo, así como así. Se están juntando tal como lo hicieron en España, tal como lo han hecho en Chile, tal como se ha hecho. Un fenómeno global. El fenómeno global. Estamos todos indignados realmente. Que ya basta. O sea, sí, oye, y si no se han metido a votar... Se pueden meter por la página del Colegio Profesores. En el Colegio Profesores hay un acceso para votar por la educación. Así que ingresen, colocan sus datos, su nombre completo y pueden votar electrónicamente. No se queden fuera de esto, es un proceso histórico. Sí, hay que exigir respeto porque ya... es insólito los niveles que ha llegado. Comentemos también lo que es rápidamente la ley anti-tomas, que puede ser utilizada incluso para solicitar, entre comillas, solicitar todas las fotografías, por ejemplo, de un reportero. Y nosotros entendemos qué significa solicitar para Carabineros. Ellos no van a ir donde el reportero gráfico en medio de una bataola para decirle: señor reportero gráfico, ¿podría acompañarme por favor a la comisaría de tal lado donde voy a descargar amablemente sus fotografías para luego entregarle su cámara y que vuelva a trabajar? Sabemos que eso significa que lo más probable, lo más simple, es que lleguen detenido al compadre este, le saquen la cámara, le saquen la memoria, normalmente hacen bolsa a la cámara, le sacan la mugre y utilizan esa foto y eso, lo peor de todo es que ese es material con derecho de autor. Entonces ahí tenéis más encima una ley pasando por encima de... Perdón, a la ley, en este caso a la policía, pasando por encima de otra ley. En fin. Pasa acá, un comercial de TNT. Partimos entonces con Placeres Canábicos de esta semana y nos vamos a la música, a la información y a la... Seguimos indignados. Y todos estamos. Satisfechos al haber comprado sus derechos, bronca cuando se hacen moralistas

En Santiago, a las 17 horas frente a Santiago 1. En Valparaíso, a las 17 horas en Plaza Victoria. En Calama, a las 17 horas en el centro. Con globos, pancartas, lienzos y alegría a cantarle cumpleaños feliz a Carlos. Libertad a Carlos Aguilera y a todos los presos por plantar en el mundo. Coordina Amigos del Cannabis Quinta Región y Placeres Canábicos. Crónica Verde. Noticias canábicas alrededor del mundo. Bolivia. Fueron 15.000 los estudiantes en la ciudad de La Paz los que se movilizaron contra las drogas. El director de la Fuerza Especial de la Lucha contra el Narcotráfico, Gonzalo Quesada, dijo que la movilización estudiantil contra el narcotráfico reunió en la ciudad de La Paz el martes 27 de septiembre a 15.000 estudiantes y prevé alcanzar 300.000 en todo el país en actividades similares. Esta movilización estudiantil se institucionalizó en el país con una alianza entre estudiantes, padres de familia y docentes de unidades educativas para repudiar el abuso en el consumo y tráfico de drogas, remarcó el jefe policial que dirigió la marcha que recorrió las principales calles y avenidas de La Paz. Expresó su satisfacción porque esta actividad no solo se realiza en las ciudades de La Paz y El Alto, sino en todas las capitales del departamento. Enfatizó que el objetivo es movilizar hasta octubre a 300.000 estudiantes con el respaldo de las autoridades y de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito. Para leer la noticia completa, www.laprensa.com.co. Holanda. La policía holandesa protesta porque desde el 1 de enero no los dejarán fumar cannabis en sus horas libres. Frank Gitay, el presidente del Consejo de Policía de la ciudad, afirmó que hasta ahora un funcionario de la policía tiene prohibido llegar al trabajo en estado de ebriedad o bajo la influencia de alguna sustancia. Pero según este nuevo reglamento, los funcionarios también tendrían prohibido ingerir todo tipo de sustancias, tanto dentro como fuera de servicio. Sin embargo, el presidente de la Unión de la Policía Holandesa, Hans van Dijk, dijo: "Muchos de los miembros de la policía se oponen a esto. No se les paga las 24 horas del día. Lo que hacen en su tiempo libre es cosa de ellos". Para leer la noticia completa, ingresa a www.dailymail.com.uk. Chile. Los coletazos del hallazgo de droga en retén de Canela. Como grave fue calificado por el general jefe de la cuarta zona de carabineros, Jorge Rojas, el hallazgo.